11:33. A partir de este momento y hasta las 12 de mediodía, ya les digo que vamos a hablar de la vida. Luego con un invitado que no voy a desvelar su identidad, porque él así lo quiere. Y ya directamente le voy a dar el paso para que abra él el espacio como le venga en gana. Bueno, pues yo llegué hace pocos días a la recepción de un establecimiento y lógicamente pues me dieron un destino, una habitación. Pregunté que a qué hora servían la cena, me dijeron que luego más tarde, y me dispuse pues a pasar unos días en aquel lugar que creo que yo no voy a olvidar nunca, y tú si me escuchas tampoco, pero para escucharme tienes que ser valiente. Porque la vida es valentía, la vida es vivir. Y si quieres vivir, tienes que escucharme. Y si me escuchas, vas a llorar. Pero vas a llorar por... Al final, vas a llorar de alegría, porque vas a sentir la vida más cerca de ti. Y más cerca de mí, más cerca de todos. Bueno, me dijeron que la cena me la daban más tarde, y mientras tanto, un señor que había por allí, que debía ser el jefe, o el jefe de recepción, o el recepcionista jefe, o el director, me dice: pásese usted, dé unas vueltas por ahí, por el pasillo, vea el establecimiento, las habitaciones. Y efectivamente, así lo hice. Me pasé un poco porque era pronto para cenar, y me encontré con otro huésped, otro invitado, otro cliente, otro ser humano, que llevaba el dedo pulgar de la mano derecha vendado. Yo pensé que se lo había pillado con la puerta. Dije: buenas noches, caballero, ¿qué es lo que le ha pasado? Dice: pues nada, que llevo el dedo muy mal, me lo tienen que curar, y lo llevo tan mal, que a lo mejor me lo tienen que cortar. Y yo, inocente de mí, sin darme cuenta, le dije: bueno, pues un dedo no vale para nada. Y yo seguí andando y caminando, y entonces me estuve imaginando lo que sería mi mano derecha sin el dedo pulgar. Ahí va, pues si no puedo coger la cuchara, no puedo escribir, no puedo vestirme, no puedo atarme los zapatos, no puedo coger el dinero. Ahí va, qué importante es el dedo pulgar, no lo había pensado nunca. Bueno, y seguí andando, un poco más y un poco menos, y pasé frente a una habitación que había una puerta entreabierta. Y pensé, digo, caray, qué descuidados son aquí, dejan las puertas abiertas. Y en el fondo vi una persona acostada en la cama. Pero no la vi muy bien. Solo vi que el extremo del brazo tenía un vendaje muy grande. Y dije, pues caray, aquí hay que andarse con mucho cuidado, los accidentes son grandes. O te pillas el dedo con una puerta, o te rompes la mano al resbalar, porque abajo había unas baldosas grandes de piedra. Pero bueno, no le di más importancia. Volví sobre mis pasos, entré en mi habitación y encima de la cama había un pijama. Tenía que ponerme el pijama. No era una residencia, ¿eh? Sencillamente que todos los clientes que íbamos allí nos daban una bata, nos daban un pijama. Había toallas, claro, lógicamente, un hotel de 5 estrellas tiene toallas, tiene jabón, tiene bata, tiene pijama. Y me lo puse y esperé acontecimientos hasta que apareció el señor recepcionista, el que antes he comentado, el jefe de la recepción o el director, y me dice: ¿qué tal el paseo? Yo la verdad es que estaba jodido, perdonadme la palabra, pero era así. Había visto cosas que no me gustaban nada y empezó a darme unos escalofríos tremendos ese hotel, esa residencia, ese lugar. Y paradójicamente, ese lugar daba la vida. En ese lugar solo se respiraba vida. En ese lugar todos buscábamos la vida. Todos buscábamos vivir más, un poco más. Mañana y otro día más. Un poco más. Bueno, lo he visto bien, y entonces me dijo muy serio: mañana a las 9 de la mañana lo vamos a operar a usted. Yo me encontraba en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, en la primera planta, en cirugía cardiovascular. Y todos los huéspedes de ese hotel eran enfermos, como yo. Todos los que estábamos allí éramos gente que buscábamos vivir. Nos mirábamos unos a otros, nos veíamos nuestros males, unos con un dedo vendado, otros con una mano. Yo todavía no llevaba nada vendado. Y en las miradas nuestras parecía que había una pregunta del uno al otro. ¿Quieres vivir? Y lógicamente todos decíamos sí. Porque aunque me falte el dedo gordo, aunque no pueda atarme los zapatos, yo quiero vivir. Y haré lo que haga falta para vivir. Y ahora que sabéis ya dónde estábamos, pues aquel señor de aquella habitación, que había visto que en el extremo del brazo tenía un vendaje muy grande, era un señor que le faltaba la mano. No era solo el dedo gordo, no era solo el dedo pulgar, le faltaba la mano entera. Pero yo no me atreví a preguntar el por qué. Dije, bueno, ya me lo contarán o ya me enteraré. Me fui a las 9 de la mañana a operar y lo mío pues era una cosa muy sencilla. Tenía que cambiarme la vena femoral por una prótesis que me pusieron, un tubito de PVC, como una cañería nueva, para que la sangre pudiera circular mejor. ¿Qué me pasaba? Pues sencillamente que no podía andar. Me dolía mucho la pantorrilla, lo que se dicen los gemelos de los futbolistas o de los humanos. Y cada 50 metros tenía que pararme y descansar. Los médicos decían que yo tenía claudicación intermitente. Yo tenía los pies bastante feos, con manchas negras. Y siempre tenía frío. Entonces el cirujano me dijo, es que no le llega la sangre al pie. Y vamos a hacerle esto porque así, de esa manera, usted tendrá una nueva vena femoral, la sangre discurrirá por su pierna y ya no tendrá ningún problema. Bueno, pues si hay que hacerlo, háganlo. Yo he pasado muchas veces ya por los quirófanos y no me da miedo porque si hay que morir te mueres y si hay que vivir se vive. Pero todos queremos vivir y yo, como quería vivir, quiero vivir. Volví otra vez a otro quirófano. Bueno, pues nada, tardaron 4 horas. Vaya fontanero más malo que me tocó, 4 horas en cambiar 30 centímetros de tubería. Porque creo que fueron 28 o 30 centímetros de tubería lo que me tuvo que cambiar. Y para eso 4 horas. Madre mía, el precio que van los fontaneros me hubiera costado un dineral. Bueno, como lo tenía gratis por la seguridad social, no pagué nada. Pero caray, 4 horas para cambiar 30 centímetros de tubería. Me desperté, tenía lógicamente alrededor a toda mi gente, a mi familia, y lo primero que hice fue preguntar por el vecino que había ingresado conmigo en el hotel, en la recepción del hotel, y que tenía el dedo gordo vendado. Porque al hombre se lo tenían que quitar, se lo tenían que amputar. Y no sé, yo me dormí pensando en cómo podría ese hombre resolver sus problemas, su vida, sin el dedo pulgar. Una persona me dijo, no sé quién, dice, no le hemos podido salvar el meno, no le hemos podido salvar el dedo. Le hemos tenido que cortar el dedo y la mano por la muñeca. Caray, pensé yo. Ya no tiene dedo pulgar, ya no tiene dedo pequeño, ya no tiene dedo índice, ya no tiene dedo anular. Ahora ni atarse zapatos, ni coger cuchara, ni nada de nada. Y pregunté, ¿qué tal está? Y me dijeron, muy bien. Volví la cabeza y allí lo tenía yo. Y lo vi contento, porque vivía, porque quería vivir. Y él me miró, no dijo nada. Pero yo vi que en sus ojos, estando triste, estando jodido, muy jodido, se veía algo bonito, algo alegre. Quería vivir. Y aunque solo tuviera una mano izquierda y le faltara la otra mano, el hombre quería vivir. Y yo dije, pues entonces lo mío no tiene ninguna importancia. Me han cambiado la tubería, 4 horas, pero a mí no me han quitado nada todavía. Estoy de suerte. ¿Y el otro señor? ¿El del muñón? Pregunté. No, ese señor hace 3 días que ya lleva operado. Y va bien, va muy bien. Está cicatrizando muy bien. No tiene ningún problema. Joder, no tiene ningún problema. Te cortan una mano y no tiene ningún problema. Yo pensé, yo me he metido aquí en un sitio de matarifes. No hacen más que cortar y cortar y cortar. Y lo encuentran normal. Pero bueno, será así. Yo me pude levantar enseguida. A la media hora ya estaba yo andando por el pasillo, con la pierna vendada, un poquito vendada. Y entonces sí que asomé la cabeza por la habitación. No me acuerdo cuál era, si la 22 o la 23. Me equivoqué, no era esa, era la otra. Pero en esa que yo me equivoqué me encontré otro señor. A ese señor no le faltaba la mano derecha. Le faltaba todo el brazo. Hasta un tercio por encima del codo. Dije, uf, esto... Yo me hundí, yo me caí. Me caí porque me di cuenta que yo era un hombre suerte, con suerte, afortunado. Porque yo solo tenía una tubería mal. Pero aquel tercer señor que me encontré, le faltaba todo el brazo derecho, toda la pierna izquierda y toda la pierna derecha. Las dos amputadas por el muslo. El brazo amputado por la parte superior, por encima del codo. Pero no estábamos en Afganistán, ¿eh? No estábamos en ninguna guerra, no estábamos en Bosnia, no estábamos en Palestina, no estábamos en Jerusalén, estábamos en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. ¿Sabéis por qué pasó todo eso? ¿Sabéis por qué pasa todo eso? Pues muy sencillo. El principio de esta guerra la hemos comenzado todos con 12, 13, 14, 15 años. Nos hemos hecho soldados de la muerte. Hemos empezado día a día a sufrir cada día un poco más. Acercarnos nosotros mismos hacia la muerte que nos ha llevado. Y estábamos en la planta 1, en la de las amputaciones. ¡Joder, qué suerte! Estábamos vivos. ¿Sabéis por qué estábamos vivos? Porque en la planta 1 nos dan vida. Nos ayudan a vivir. Nos quitan esa metralla que nos hemos metido durante el resto de nuestra vida, que es el tabaco. El tabaco es lo que nos ha matado poco a poco a cada uno de nosotros. El tabaco es lo que ha ido cegando nuestras venas, nuestras arterias. Es lo que ha dejado los extremos de nuestros dedos, de los pies fríos. ¿Sientes frío, verdad? Sentimos frío, ¿verdad? Decimos muchas veces, ¿qué frío tengo en los pies? Es que no llega el riego sanguíneo. Nuestras venas se van obstruyendo, las arterias se van deformando. La nicotina avanza paulatinamente, poco a poco. El alquitrán se va pegando por donde las venas tienen que girar y hacer una curva. Y la sangre no puede pasar. Y cuando no puede pasar la sangre, nuestros miembros se van volviendo marrones aproximadamente o moraos. Nuestras uñas, mírate las uñas. Mírate las uñas, ¿cómo las tienes? ¿Moradas? Bueno, hoy puedes decir que hace un poco de frío, sí que es verdad. Pero si estás dentro de un sitio cerrado y tus uñas están marrones o moradas, eres un candidato a la muerte. Porque el tabaco ya ha llegado a esos extremos, ya ha llegado a esas extremidades. Eso es el problema de la vida, que nos la estamos quitando poco a poco, día a día, sin darnos cuenta. Y decimos, qué rico está. Y nuestro cuerpo dice, pero ¿cómo te estás muriendo? Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y te das cuenta que estás peor, que ya no subes escaleras, que tienes que pararte, que ya no corres. Y dices, qué mal tengo el pecho. Es que no respiro bien. ¿Qué coño? Ni respiras, ni andas, ni haces nada de nada. Porque tu enemigo público número uno, que es el tabaco, te está destruyendo por dentro. Y el final es el que yo tuve que pasar en ese sitio. en la planta número 1 del Hospital Clínico Universitario, donde los más afortunados como yo logramos salvar la vida. Porque al hombre que le faltaba la mano tiene vida y vive. El que le faltaban las dos piernas y un brazo tiene vida y vive. Y estamos locos por vivir. Y ahora nos damos cuenta que merece la pena vivir. Ahora tú plantéatelo. ¿Qué quieres, vivir o morir? Y yo no te estoy hablando de ninguna campaña contra el tabaco ni nada de nada. Te estoy contando lo que yo viví el día 19 de septiembre de este año. Perdón, el 20. Yo ingresé el 19 y me operaron el 20. Y a mí no me han venido con rollos, ni con comeduras de coco, ni con historias, ni que tome pastillas para dejar de fumar, ni esto ni lo otro. A mí lo único que me hizo aquel hombre, que era el cirujano jefe, cuando me dijo paséate, antes de meterte en la habitación, fue darme una lección de vida. Si quieres vivir, vive, pero deja el tabaco. Si no, vete aprendiendo a hacer algo sin manos, sin pies, sin piernas, y depender toda tu vida de que tengas una mujer que te cuide, unos hijos que te quieran. Porque si no tienes mujer y no tienes hijos, ¿qué vas a hacer sin brazos? ¿Qué vas a hacer sin piernas? Al menos dejarás de fumar, ¿verdad? Lo siento el mal rato que te he dado, pero necesitaba contárselo a alguien.